Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Teléfono. Muy, pero muy buenas tardes. Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escucha en todo el continente americano. Estamos transmitiendo en vivo a través de Nación TV, canal 55.3, y también Radio Aleluya, 88.1 FM, 980 AM, aquí en la ciudad de Houston. Muchas emisoras alrededor del mundo, principalmente en América Latina y Estados Unidos, nos transmiten. Así que, donde quiera que llegue nuestra voz, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy, glorificando y exaltando el nombre del Señor, el Dios Todopoderoso. Le invitamos a nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Teléfono y nuestros servicios son los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Viernes y sábados 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Recuerde que usted puede participar del programa llamando al 713-991-5760 cuando abramos las líneas telefónicas. Usted podrá estar participando y participar del programa. Somos Diálogo Pastoral y contentos estamos con ustedes transmitiendo en el día de hoy. Muy buenas tardes. Comenzamos ya rapidito, entramos en estos minutos en lo que tenemos para hoy con ustedes y vamos nosotros a mirar en el día de ayer. Estuvimos viendo en el libro de Santiago específicamente, donde la palabra del Señor nos decía que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y hemos estado o estuvimos explicando esto. Y una de las cosas que la Biblia nos habla en este aspecto, cuando se nos dice se nos habla de la prueba de la fe. Nos da a entender el hecho de la importancia de cómo la fe de cada persona es, hasta cierto punto, se somete a un test, a una prueba, y lo que somete a este test, a esa prueba, la fe, prácticamente está ligado, podríamos nosotros decirlo, con la producción de la paciencia. La prueba de vuestra fe produce la paciencia. Ahora yo quiero, hemos hablado de esto, ayer estuvimos mirando algunos aspectos de ello. Yo quiero enfocarme rapidito, si usted me lo permite, en el día de hoy, específicamente en el libro de, en primero de Timoteo, vamos nosotros a mirar en el capítulo 1, primero de Timoteo, donde vemos lo que Pablo le explica y le habla a Timoteo diciendo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo, dice aquí, la fe y manteniendo la buena conciencia, dice, desechando la cual naufragaron, dice aquí, algunos. Si usted te nota, yo le voy a tratar rapidito de descifrar en la lengua original lo que esto significa. Porque dirá usted, ¿de dónde o qué tiene esto que ver con el tema que se estaba desarrollando ayer en el libro de Santiago? Bueno, vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la fe. En el libro de Santiago, capítulo 1, en estos últimos dos o tres días, nosotros hemos estado mirando, dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Y en el versículo 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis, cuando se hallen en pruebas diversas, en diversas pruebas. Ahora, volviendo o mirando nosotros, el versículo 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desecharon algunos y naufragaron en cuanto a la fe. Hay una palabra, se lo voy a leer en el original, aquí dice en el original, ejon, epistis, caí, agazón, y aquí en esta expresión, ejon, pisteos, o pistis, aquí es pisteos en el original, que nos habla, pistis es fe, y aquí la palabra ejon nos habla de... es en el idioma español sería el verbo ser o estar. En inglés sería el verbo to be. En otras palabras, ser. En español, aquí dice manteniendo, fue la traducción que los traductores de Reina Valera le dan a esta palabra. En griego es la palabra escon, y la palabra escon aquí del griego nos habla de tener, nos habla de algo que es realmente, algo que existe, algo que está. Note usted, aquí hay una diferencia, y no digo que la traducción en español no esté bien hecha, pero se puede dar una otra interpretación cuando se habla de mantenimiento. Cuando nosotros hablamos de mantenimiento, se habla de, por ejemplo, cuando usted tiene un carro, usted le cambia el aceite, usted le cambia las bujías, qué sé yo, cuando usted hace cualquiera de estas cosas, usted en este aspecto está dando al vehículo, le está dando mantenimiento. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, miramos la expresión de teniendo, que es la expresión que se utiliza, arjón, teniendo, en este aspecto, nosotros Bueno, déjeme, vamos a ver rapidito, me permiten tantito, porque hay algo que me está distrayendo. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Vuelvo y repito. Cuando nosotros miramos, aquí en español dice mantenimiento o manteniendo. La palabra mantener en este aspecto, ya le dije, es cuando usted repara algo. ¿Y dónde está la conexión? En griego dice hon. ¿Dónde está la conexión entre una cosa y la otra? Bueno, para que algo exista, tiene que tener mantenimiento. Y aquí lo que dice es que tiene, y es lo que nos da la palabra griega, tiene que haber una existencia, tiene que existir, tiene que estar la fe, para que la gente, dice aquí, no naufrague. La palabra enaugesán es la palabra griega que traduce naufragio. Y esta palabra nos habla de algo que zozobra. Por ejemplo, un barco, una nave que de repente se le agujera el casco, se llena de agua y se viene al fondo, naufraga, se viene abajo. Enaugesán es la palabra que se utiliza. Y la fe en este aspecto puede, hasta cierto punto, venirse abajo, hasta cierto punto desaparecer, es lo que está hablando. Y aquí viene, esto es importante para aquellos que afirman y dicen que no puede hasta cierto punto alguien perder su salvación. Note que la palabra del Señor nos habla que nosotros tenemos que mantener la fe. Jesús dijo, cuando yo vaya a la tierra, hallaré fe en la tierra. En otras palabras, esto no es un asunto de que yo creí, sino que tengo que mantenerme hasta cierto punto creyendo. Esto es importante para que usted y yo lo entendamos, para que usted y yo hasta cierto punto lo sepamos. Por eso la palabra del Señor en este aspecto a nosotros nos habla bien claro. No oiga bien a lo que aquí dice. Dice, manteniendo la fe, la cual desecharon algunos, y cuando la desecharon, naufragaron. Yo quiero que usted note la importancia que esto tiene. La palabra desechar es importante, porque aquí la Biblia nos habla como algo donde la voluntad del hombre tiene una connotación. Aquí lo que Pablo está diciendo, algunos sencillamente decidieron no mantenerse creyendo. Prácticamente Dios a nosotros nos ha dado todos los elementos necesarios para que usted y yo podamos mantenernos y podamos creer en Él. Todos estos elementos Dios nos los ha dado. Ahora es nuestra responsabilidad estar. En español dice manteniendo, en griego dice ekon, estar. En otras palabras, permanecer. Por eso, aquí es donde viene la conexión. En el libro de Santiago nos habla de la duda, que es lo contrario a la fe. Y en Santiago nos dice, nos habla de el hombre de doble ánimo, dice, bajo ningún aspecto sean ustedes personas que tengan duda, diaconomenos o diaconomenos, fue la palabra original que nos habla de esto, porque el hombre que duda es semejante a la ola del mar, que va de un lugar a otro, y yendo de un lugar a otro no se sabe dónde termina. En otras palabras, tenemos nosotros, hasta cierto aspecto, que una vez que creímos en el Señor y estamos convencidos de que esa es la verdad, de lo que Dios ha dicho es la verdad, permanecer creyendo, yo tengo una disposición. Hay ocasiones donde el ser humano, hay cosas que usted decide creerle y hay cosas que usted decide no creerle. Yo he visto casos. Digo esto porque hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo yo puedo mantener la fe? ¿Cómo yo puedo hacer que mi fe en el Señor permanezca? Obviamente hay cosas que ocurren, cosas que pasan, que de una manera u otra desarraigan nuestra fe. Hay cosas que pueden hacer que usted, su fe tambalee. Por ejemplo, hay hechos que pueden ocurrir que hace que naturalmente, hasta cierto punto, la gente dude incluso de la veracidad de la palabra de Dios, o dude del amor de Dios, o dude de que Dios tenga cuidado de usted. Pero estos tipos de hechos que pueden poner a tambalear a una persona, lo ponen a tambalear si usted decide no mantenerse y si usted decide no permanecer creyendo en este aspecto. Y esto es lo importante con respecto a este hecho que nosotros estamos compartiendo con usted, hablando. Note en otra vez en el versículo 10, estoy en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, no 10, donde nos habla de del mantenimiento de la fe. Y esto está relacionado, dice aquí, con la buena conciencia. La palabra conciencia aquí nos habla de la capacidad pensante, nos habla de razonamiento, nos habla de el nosotros estar, valga la redundancia, conscientes, es decir, nos habla de la inteligencia, de la capacidad de darnos cuenta. ¿Se da cuenta? Por un lado, Dios nos revela, nos da la fe, su palabra, su doctrina, las cosas que de Él nosotros conocemos, las cosas que de Él nosotros sabemos, y esto nos trae convicción, convencimiento. Ahora, nosotros tenemos que permanecer en ello, estar en ello, porque si nosotros, por cualquier razón, cualquier hecho, situación o circunstancia, ataca nuestra conciencia, nuestra forma de pensar, y de alguna manera, en una forma ambivalente, en doble pensamiento, en doble mente, que decíamos nosotros, el hombre de doble ánimo, el hombre de doble mente, de doble pensamiento, se ataca este fundamento, esta convicción. Entonces nosotros no permaneceremos en fe, no permaneceremos en la fe. ¿Se da cuenta? Un poquito profundo esto, y estoy tratando lo mejor que yo puedo de explicarle esto. Y yo espero que usted y yo nos estemos entendiendo. Por un lado, Dios nos ha dado un gran regalo, que es su revelación, lo cual produce la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos dice la Biblia. Por otro lado, hay una responsabilidad que usted y yo tenemos para mantenernos en esta fe. Y si usted y yo no nos mantenemos en esta fe, si usted decide dejar que su conciencia, manteniendo la buena conciencia, si usted decide que su conciencia no sea buena, la palabra buena aquí es agathen, es la palabra griega, agathen suneisain. Si usted decide no mantener esa buena capacidad, ese buen pensamiento, esa buena conciencia, su fe no va a ser permanente. Y es aquí donde hay personas que tienen fe pasajera, hay fe de temporada, hay gente que por un tiempo tienen buena conciencia. Y a veces esta buena conciencia está ligada a influencia. Yo he tenido casos He visto casos de gente que en tanto y en cuanto estén bajo la influencia de cierto líder o cierto ministerio, que sea positivo, se comportan de una manera. Llega un momento que cuando la buena influencia no está, se viene abajo la fe. He visto casos de gente que están en una muy buena iglesia, con un buen fundamento, una muy buena doctrina. En tanto y en cuanto están en esa iglesia, permanecen. De repente se mudan para San Antonio, para Brownsville, ¿para dónde? Para California, vaya usted a saber dónde. Llega a otra iglesia, quizás con no tan buen fundamento doctrinal, y al ratito la persona, o quizás termina en el mundo, porque no tienen una buena conciencia, no han llegado a un arraigamiento, un arraizarse en la buena doctrina, en la sana doctrina, de tal manera que haya desarrollado una buena conciencia. Y si no hay una buena conciencia, no hay una permanencia. Y si no hay una permanencia, pues la persona, en cierto aspecto, va a descartar, a desechar, y no va a tener un mantenimiento de la fe. Entonces, esto es importante, donde aquí la palabra del Señor nos habla con respecto a eso. Entonces, aquí dice que algunos la han desechado, dice aquí la palabra apostetate. En otra palabra, de ahí viene la palabra apostasía, que algunas veces ustedes me han preguntado qué es. Exactamente es eso, desechar la fe. Se da cuenta que usted, la fe tiene que mantenerse en ella. Y aquí cuando se habla de fe, se está hablando de doctrina. Se está hablando del conocimiento de Dios. Se está hablando de la confianza y la dependencia en lo que Dios ha dicho. Se está hablando de la obediencia en cuanto al caminar lo que Dios ha dicho. Usted puede voluntariamente desechar eso y apartarse. Desechar eso. Y si lo hace, ¿cuál es la consecuencia? Si lo hace aquí, dice, usted va a qué cosa? En auguesán. Usted va a naufragar. Se va a negar. En auguesán. Se va a negar. Que es lo que la palabra significa. Naufragio significa. Se va a inundar. Se va a hundir. Se va a ahogar. Dice, por lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y aquí hay un ejemplo, en el versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y aquí aparece de nuevo la palabra blasfemia. Dice, para que aprendan a no blasfemar. Blasfemar es decir mal. Maldecir en este aspecto. Y cuando se ponen estos dos candidatos, si usted nota, Himeneo y Alejandro, eran dos personas, son el ejemplo que Pablo pone, dos personas que antes andaban en la fe, pero que no mantuvieron la fe y naufragaron, se cayeron y fueron dominados, no nos dice en qué manera, si fue por falsa doctrina, algún tipo de pecado, no sabemos. Pero prácticamente fueron apartados, es lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Entonces, hermanos míos, esto nos habla a nosotros de responsabilidad moral. Usted y yo, nosotros necesitamos una responsabilidad moral para, en este aspecto, usted y yo, mantenernos. Dios a usted le ha dado la fe y le ha dado la capacidad para mantenerse en la fe. Pero usted tiene la disposición. Y la palabra clave aquí es buena conciencia. Buena conciencia. Usted sabe que alguien está consciente cuando está despierto. Alguien está inconsciente cuando está en coma o cuando está durmiendo. Buena conciencia nos habla de despertamiento. Varias veces en la palabra del Señor se habla, dice, sé sobrio. Es esto, está despierto. No te comportes como ebrio, como alguien dominado por sustancias que no están conscientes, plenamente capaces en sus capacidades para tomar sus decisiones. Pues en este aspecto, buena conciencia nos habla de una gente despierto, inteligente, con plena capacidad de discernir, diacrino, juzgar, crisis, tomar lo bueno, agazón, lo malo, kakien, kakos, kakien, lo malo, lo bueno, y descartarlo, desecharlo. Y esto es lo que la palabra de Dios en este aspecto nos dice, determinación y decisión. Yo creo que esto contesta un poquito más profundo el hecho de, hermano, se pierde la salvación. Bueno, si usted ha entendido lo que yo he dicho, aquí nos habla de una responsabilidad. Y aquí hay el ejemplo de dos personas. Pablo puso el ejemplo típico, que no solamente es símbolo, sino ahí están Himeneo y Alejandro. Aquí están estos dos como ejemplo, que una vez caminaban y ahora ya no caminan. Una vez estaban a flote en la fe y ahora naufragaron su fe. Su fe naufragó. Así que cuidado con ello. Creer en el Señor, hay que darle mantenimiento. La pregunta es, ya para abrir las líneas telefónicas en el día de hoy, la pregunta es, si cuántos de ustedes hasta cierto punto permanecen en el Señor, quizá algunos de ustedes ya hayan naufragado, bueno, salga del fondo del océano y vuelva al Señor y el Señor le perdona. ¿Cómo, se preguntará usted, puedo yo darle mantenimiento a mi fe? Comunión con Dios, lectura de la palabra, buscar del Señor, permanecer en el Señor, la iglesia, la oración, la adoración y la comunión con los hermanos, mantenerse en la doctrina, practicar la doctrina, el ejercicio espiritual de servir a Dios. Esto es importante. Las líneas están repiqueteando hoy, ya abrir las líneas telefónicas. Comenzamos igual que en el día de ayer hoy a tener problemas con la transmisión de televisión. No sé qué está pasando. No sé si tampoco estamos en el aire en la televisión, pero en la radio sí sé que estamos en el aire. Así que vamos a comenzar ya a contestar las llamadas. 713-991-5760. Y comenzamos con la primera llamada. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta respecto a la fe. Yo tengo mi fe completamente dirigida en Cristo. Uh-huh. Pero, ¿usted cree que es bueno que yo sea suspicaz acerca de otras personas cuando ellos hablan de ciertas cosas que no son bíblicas? Pues claro que sí, debe de hacerlo. Incluso la Biblia le manda que lo sea. Oiga bien, porque usted y yo, en este aspecto, no podemos ser una persona novatos, naif, neófito. No podemos hacer eso. Y la palabra del Señor en este aspecto es clara cuando nos dice, no le crea todo espíritu y juzga las profecías. La profecía es la palabra de Dios, la palabra expuesta, la palabra dicha, lo que Dios ha dicho. Dice, júzgalo. Uno habla y los demás juzguen. Entonces, yo tengo que, cuando alguien me predica o me está hablando en nombre de Dios, yo tengo que ver si en verdad esta persona tiene la palabra de Dios y si en verdad Dios está hablando por esta persona. Y si no, pues yo lo descarto. Bien, hermano, mi pregunta era porque he leído la carta a Tito y en Tito él pide ciertos requisitos para ser un pastor. Bueno, yo creo que ya le contesté, ¿verdad que sí? Así que no vamos a meternos en más detalle, ¿ok? Gracias. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo una vez llegué a pensar que la salvación no se perdía y que yo podía hacer lo que yo quisiera, pero yo soy una oveja y algunos pastores predican eso, entonces ahí es donde nosotros no tenemos la culpa. Yo sé, hermana, y el asunto es que se ha llevado la doctrina calvinista a un extremo. Y eso viene de John Calvin, uno de los reformadores, fue de los que expuso la salvación para siempre, por elección, predestinación, y mucha gente han llevado esto a un punto donde la gente se convierte y es lo primero que le enseñan, prácticamente diciéndole váyanse a pecar. Yo creo que el Señor nos cuida a nosotros, pero la palabra del Señor, en una forma clara, dice que yo soy responsable. Y yo creo que la predestinada es la iglesia. Yo soy parte de la predestinada si permanezco en la iglesia. Pero separado del Señor, nada podemos hacer. Y en lo que yo he explicado, hermano, hermana, ahí está bien claro. Dos personas, Alejandro e Himeneo. Y vemos también que dicen, naufragaron en cuanto a la fe. Y Pablo advierte. Y cuando habla de buena conciencia, tenemos nosotros, en este aspecto nos habla de una responsabilidad que usted y yo tenemos que tener. ¿De acuerdo? Sí, ojalá hay muchas personas que pensaban como yo, que yo podía hacer lo que yo quisiera, al fin que yo ya, desde antes de la fundación del mundo, yo ya era salva, seguir pecando, ojalá y escuchen eso. Pablo dice, que lean esa persona Romanos capítulo 6, Pablo dice, seguiré pecando porque estaré en la gracia, dice, bajo ningún modo. Bueno, Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Disculpe, en Apocalipsis dice que el que sea justo practique la justicia todavía, el que es injusto practique la injusticia todavía. Bueno, no está mandando a la gente a pecar allí, lo que está diciendo es que el que es justo seguirá purificándose y seguirá buscando de Dios, y el que es injusto seguirá embarrándose en el pecado. Amén. Ese versículo, la pregunta mía es, ese versículo es para nosotros los cristianos, no es para un inconverso. Bueno, para el que quiere escuchar, el que busca a Dios, quien quiera que escuche, el que busca a Dios se va y en verdad está con Dios, tratará de apartarse del pecado, y el que no, tratará de embarrarse más. Amén. Ok, Dios me le bendiga. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Está en el aire, le escucho, adelante. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, está en el aire, le escucho. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Gusto de volverlo a saludar, ya lo extrañaba. ¿Por qué? Bueno, yo tengo 22 años en la misma iglesia. Escucha, ya sé que no se vale decir el nombre, ¿verdad? No se vale decir el nombre. A nosotros sí, de verdad que nos enseñan de que, como dice la palabra de Dios, no descuidando una salvación tan grande. Uh-huh. Yo creo que hay gente que sí ha confundido el nombre de alguna doctrina con alguna religión, pero la realidad es que la salvación, nosotros tenemos que pelear por ella, estar listos a que nada ni nadie nos arrebate ni nos aparte del amor de Dios. Dios nos regala la salvación no es por obra, obviamente, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Pablo dice, tenemos este gran tesoro en vaso de barro. Y dice que no dejemos que nadie arrebate nuestra corona. Así es. Ahí está todo. Así es que a la iglesia donde yo voy, no digo el nombre, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias, hay muchos pastores que incluso dicen, estos hermanos de aquí, que la salvación no se pierde. I'm sorry. En la iglesia nosotros nos fundamentan. Okay. Qué bueno, hermana. Amén. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Estaba loca casi la mano por decir el nombre. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios te lo bendiga, hermano. Tengo una pregunta en cuestiones de prometer las cosas. Dice la Biblia que no debemos de prometerlo si no lo vamos a cumplir, ¿verdad? Porque Dios no se agrada en ello. Pero que al momento que uno es salvo, es como ya a prometer de que va a andar evangelizando, hablando de la salvación, ¿no? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Usted se arrepiente de su pecado, acepta el regalo de la salvación. Y luego vienen otras responsabilidades que tiene el cristiano, porque ama a Cristo, entonces el cristiano evangelizará, el cristiano adorará al Señor, el cristiano se congregará, servirá al Señor. Sí. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dios te bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Quiero saber algo, hermano. ¿Aló? Le estoy escuchando. Así, es que mire, siempre he querido saber que las revelaciones son de Juan Bautista. No. Antes de morir. Apocalipsis no es de Juan el Bautista, es de Juan, el hermano de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Y Juan el Bautista era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Elizabeth era prima de María, la mamá de Jesús. En otras palabras, Juan el Bautista y Jesucristo eran familia por parte de María. Y Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis, era hijo de Zebedeo, no de Zacarías. Oh, okay. ¿Ok? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, no había nadie. Una, buenas tardes, Dios le bendiga, le estoy escuchando. Amén, hermano, Dios le bendiga. Adelante. ¿A quiénes están dirigidas las epístolas universales? Bueno, cuando se habla de epístola universal, se está dirigida a todo el mundo. A él, el enfoque es quien la lea, sea judío, sea gentil, sea griego, sea quien sea. Y cuando se habla, por ejemplo, las cartas de los a los hebreos, es una carta que está dirigida al que la quiera leer, pero más bien al pueblo de Israel, porque allí habla la carta de los hebreos, por ejemplo, cuando dice carta a los hebreos, se está tratando de demostrarle al pueblo de Israel, que ya conocía las Escrituras, que Jesucristo era el Mesías y que Jesucristo era el Evangelio, y el sacerdocio de Jesucristo era más grande que el sacerdocio levítico. Por lo tanto, el enfoque más bien es para los judíos, aunque tiene un montón de cosas que nos edifica a nosotros. Gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Puedo hablar con el pastor? ¿Con él está hablando? Oh, pastor, Dios le bendiga. Yo quería hacer una pregunta, a lo mejor está fuera del tema, pero quería saber qué significa en Juan, creo que es Juan 10:12, donde dice que hay que ser prudentes como una serpiente y mansa como una paloma. Bueno, exactamente eso. Lo que está hablando es, en buen lenguaje, se está utilizando dos animales que la gente conoce sus características para enseñar algo. Ajá. La paloma se caracteriza por su mansedumbre, porque no es un animal, un ave feroz, no es un animal fiero, sino que es manso, es inofensivo hasta cierto punto. La serpiente se caracteriza por todo lo contrario, no es tan inocente, tan inofensivo, y no se deja agarrar tan fácil. Entonces, usando esa característica, la enseñanza es nosotros cubrirnos de mansedumbre, del amor de Dios, pero tampoco ser tan tontito que nos dejemos engañar de cualquiera. Okay. A eso se refiere. Oh, bueno, muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, la otra. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho. Adelante, le escucho. Hermano, nada más quisiera saber en qué parte de la Biblia dice que las mujeres se pueden usar pantalones. Bueno, hermana, de ese tema no hablamos aquí. Dios me la bendiga. Ese es un tema que no vale la pena tocarlo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, le quería preguntar que mi esposo trabaja en unos apartamentos y hace unos días una persona ahí se quitó la vida, y mi esposo desde ese día no puede dormir, nos ponemos a orar, él se pone, pues casi en realidad no duerme en toda la noche, leemos la Biblia y todo, y pues lo veo como muy angustiado, no sé qué manera dice que porque algo, pues eso es el recuerdo de esa persona, o como que no sé, no lo deja en paz y sí, no, eso le afectó a él mentalmente, le afectó psicológicamente. Obviamente, su pastor puede ayudarle en este aspecto, pero si no tiene ayuda en el área espiritual, va a necesitar entonces ayuda médica. Va a necesitar quizás que se le recete algún tipo de medicamento para la ansiedad, de algún ansiolítico, y por lo menos en una forma temporal. Va a necesitar ayuda médica, además de ayuda espiritual en el aspecto de su pastor orando por él. Quizás sea una persona que no tenga una fe muy fuerte, y aquí en estos momentos donde necesitamos nosotros una fe que nos fortalezca realmente. Okay, muchas gracias pues, pastor, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted y le ayude. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Quiero participar. Te oigo. Quiero hacer una pregunta acerca de dice Hechos 2:6, que dice que que dice que todos fueron llenos, dice, del Espíritu Santo y hablaban lenguas. Y quería saber, porque unos dicen que son lenguas terrenales, o sea, lenguas como... Sí, bueno, bueno, le voy a decir esto, yo entiendo la pregunta. En el libro de los Hechos, la, el tipo de lengua que hablaron fueron idiomas. Porque ahí dice que, en, dicen claramente que fueron idiomas, dice que había gente de todas las naciones y cada uno entendían en su propia lengua, y ahí habla las lenguas de la gente que estaban allí reunidos de otros países, ajá, entendían en su idioma las maravillas que se contaban del Señor por aquellos que hablaban, y eso fue un milagro, porque eran gente que no, los que hablaban en lenguas, no eran gente que habían sido entrenados en ese idioma, sino eran gente comunes del pueblo de Israel que no hablaban varias lenguas o varios idiomas. Fueron idiomas. Sí, sí. Pues... Ahora, espéreme, espéreme tantito. Okay. Fueron idiomas. Ahora bien, no era, no eran idiomas que ellos estudiaron. Este es el milagro. Ajá. No eran idiomas, no fueron a la escuela de inglés o de francés, aunque en aquellos tiempos no se hablaban estos idiomas, a estudiar esos, esos idiomas. Eran gente que no sabían esas lenguas y por el Espíritu Santo la hablaron como señal a aquellos que estaban escuchando. Ahora bien, todas las lenguas que se hablan son idiomas, la respuesta es no. En el libro de Corintios, capítulo 12, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas, idiomas, o angelicales, ahí se está hablando lenguas o lenguaje de ángeles, dice, y no tengo amor, nada soy. Sí, sí. Ok, entonces hay dos tipos de lenguas. Hay lenguas por el mismo espíritu. A veces el que habla en lengua habla idiomas, que no ha sido entrenado en ello. A veces habla otras lenguas que no son idiomas. Son lenguas angelicales. O sea, que Pablo, lenguas angelicales son, son dadas por Dios, ¿no? Y los idiomas también, por parte del Espíritu Santo, si usted no ha sido entrenado en ellos, si está hablando en inglés y no sabe inglés, y, sí, mientras está orando y comienza a hablar inglés sin saber, también es por el Espíritu Santo. Ok, hermano. Dios le bendiga. Okay, bendición. Amén. Dios le guarde y le bendiga. Buenas tardes, está en el aire. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, que es una pregunta médica. Yo padezco mucho de las anginas. Eso que me las sobe. ¿Estará bien eso o...? Vaya al médico, hermana. ¿Okay? Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Le oigo? Dios le bendiga, pastor. Está en el aire, adelante. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Una llamada más por aquí, no había nadie, le dije que estaba en el aire. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Todas las líneas están libres ahora. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante, lo oigo. Mi pregunta es sencilla, disculpe mi ignorancia, pastor. Muchas de las veces he escuchado que usted dice... bueno, una pequeña comparación es en que dicen en el idioma griego. ¿Por qué en el griego, pastor? Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, originalmente se escribió en griego. En otras palabras, Pablo todo lo escribió en griego. Lucas lo escribió en griego. Santiago lo escribió en griego. Porque el griego era el idioma que dominaba en el tiempo de Jesucristo, además del arameo que se hablaba. Entonces... los manuscritos del Nuevo Testamento que se han encontrado están escritos en griego, y la Biblia que usted tiene en español es una traducción del griego de un texto que se llama Textus Receptus, que se llama texto recibido, y de ahí la tradujeron. El Antiguo Testamento está escrito en el idioma hebreo, excepto el libro de Daniel, que está escrito en el idioma arameo. ¿Ok? Entonces por eso utilizo el griego para decirle originalmente qué fue lo que se dijo. Ok. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi pastor. Adelante. Mire, el sábado iba para mi iglesia. Empecé con un dolor atrás del oído, pastor. Como a los dos días amanecí con mi boca chueca. Ok. Eso se llama, hermana, parálisis de Bell. que fue lo que le pasó. Y exactamente, comienza con un dolor de oído. Lo que pasa es, hay un nervio. Ajá. Y el nervio, que es el séptimo par craneal, que es el nervio facial, viene por aquí. Ese nervio pasa por un hoyito que está por detrás del oído. Si ese nervio se inflama, a veces se inflama por un virus. Cuando se inflama, entonces no funciona. Y el lado que no tiene la boca torcida es el lado donde está la parálisis. El lado donde se le torció la boca es el lado que está bueno todavía. Entonces, tengo una buena noticia. Esa parálisis no se le va a quedar así la boca. Generalmente, pasado algunas semanas, algún tiempo, se le va a quitar eso. Poco a poco se va a ir mejorando. Lo más probable es que también no le cierre un ojo, ¿verdad que no le cierre un ojo? Así es. Ok, tiene que tener cuidado porque si ese ojo se queda abierto, entonces se le daña la córnea del ojo cuando le dé el aire, porque como no pestaña, no lubrica el ojo. Ese ojo tiene que ponerse una gasa y taparlo, cerrarle el ojo con la mano, taparlo para que no se le reseque. Le recomiendo que vaya con su médico cuanto antes. El tratamiento de eso que se le da, su médico le va a dar, probablemente le va a dar cortisona, esteroides, bebidos o inyectados, y le va a dar una carga de vitamina B12. Normalmente, esto se va a las 2 o 3 semanas, comienza a desaparecer, aunque los síntomas todavía dentro de 2 años los vas a tener. Hay gente que después de los 2 años todavía le queda la boca chueca, pero normalmente esto se quita. Ok, pero vaya con su médico, por favor. Ay, muy amable, pastor. Dios me lo bendiga mucho. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta era, ¿puede una mujer ser pastora de una congregación? Esa pregunta no se la contesto, porque no viene el caso. ¿Ok? Ok. Bye, bye. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Creo que es en las crónicas, si no me equivoco, dice que todos los demás hechos de David o Salomón están escritos en el libro de Natán, pero no existe tal libro en la Biblia. Sí, acuérdese que normalmente los reyes tenían escribas que escribían, incluso las crónicas son la recopilación del resumen de las actividades diarias de los reyes, de las crónicas de los reyes, de los reinos. Acuérdese que en el libro de crónica no está el día. Vamos a poner en esto para que nos entendamos. Si usted llama ahorita a la Casa Blanca, aquí en Estados Unidos, su llamada queda registrada para siempre. Si usted manda un correo, una carta a la Casa Blanca, esa carta queda archivada de por vida allí. Todo lo que el presidente habla, todo lo que el presidente dice, las llamadas que él hace, eso está grabado de por vida. Es parte del récord nacional. Asimismo, los reyes en el tiempo de la Biblia hacían eso. No habían computadoras, no habían grabadoras. Entonces habían escribas que escribían en un relato. El libro de las crónicas, prácticamente, si usted nota, se parece al libro de los reyes. Eran los escritos de los resumen de las actividades de los reyes, pero habían otros libros que detallaban las actividades diarias, el schedule, a qué hora el rey se reunió con fulano, qué fue lo que en tal juicio el rey hizo, todos los días eso era, y prácticamente a eso se refiere, de que las demás cosas de Salomón no están en el libro de las crónicas general que está aparece en la Biblia, sino en las actividades diarias del reino que llevaba este señor. Ok. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué me dice, hermano, de una persona que es cristiana toda su vida, va a la iglesia los domingos, pero el odio hacia los de color y a los hispanos es tanto que al tener gente de estas dos razas que me dije... Esa persona tiene que convertirse, esa persona es un impío. En primer lugar, una de las cosas que Dios es amor. Dios es amor. Y cuando Dios llena nuestro corazón, Nosotros no tenemos odio ni resentimiento contra nadie. Podemos rechazar el pecado o algunas acciones de alguna gente se rechazan, pero la persona nunca usted la odia. Y una gente que odia a una persona porque sea hispano, porque sea blanco, porque sea negro o la raza que sea, por no rechaza las acciones de la persona pecaminosa, sino a la persona por su color, esa persona o está enferma mentalmente o está loca realmente, o esa persona es pecador. Entonces la persona no se puede llamar cristiana. Tiene que convertirse, arrepentirse y Dios que le sane de eso. Gracias, pastor. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. Le oigo. Ahí no había nadie, yo creo. Una llamada más. Buenas tardes, le oigo. Bueno, Dios le bendiga. Mire, pastor, tengo una pregunta. De las 12 tribus de Israel, ¿quién es la descendencia actualmente de esas tribus? Los judíos que están en el pueblo de Israel. Los judíos que ahí están descienden de esas tribus. Y si usted habla con cualquier judío ortodoxo, le va a decir, el judío le va a decir de qué tribu es. Porque ellos de por vida siempre han llevado muy clara su genealogía. Ellos saben de dónde viene, quién es quién. Ok, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Pastor. Adelante. Donde habla en el reino de en el libro Esther, perdón, Susa, ¿dónde exactamente estaba? Bueno, era la capital del reino. No sé ahorita geográficamente dónde estaba, pero era la capital del reino de Persia. No sé ahorita. Persia sabemos que es Irán. Irán es Persia. Pero acuérdense que el imperio persa era un imperio muy vasto, que no solamente era Irán, sino muchas regiones, Irán, Irak, y todas esas regiones del Medio Oriente. Entonces Susa, supongo yo, y es una suposición mía, debía de estar en el centro de lo que era el imperio persa, que es Irán, pero geográficamente yo no sé ahorita dónde exactamente, la localización geográfica no la sé. Pastor, y Mardoqueo, del que habla también ahí, ¿es el mismo que regresó con Zorobabel? No necesariamente. Acuérdese que en el reino de en el libro de Esther, el reino era Asuero, y Asuero se cree que es el rey Jerjes, y el hijo de Asuero se cree que es el emperador, no, era Atajerje. Atajerje creo que era Asuero. Ahorita no tengo claro el dato, no quiero decir un disparate, pero no creo yo que haya una evidencia que nos indique especialmente de que los judíos regresaron en el tiempo de Esther, porque acuérdense que el emperador que dio la orden fue Ciro. Ajá. Ciro, y el emperador, el esposo de Esther era Asuero, que creo, si no me equivoco, era el emperador Atajerje, el hijo del emperador Jerje. ¿Ok? Ok, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Le escucho. Buenas tardes. Sí, pastor, el Señor le bendiga. Quisiera hacer una pregunta. Mire, nosotros los que ya somos cristianos y llegamos a ir a una reunión con nuestros familiares y ellos empiezan a tomar fotografías, no tiene nada de malo eso, que nos tomen fotografías y se queden con ellas, los que todavía no están en Cristo. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Y si a usted el periódico le toma una fotografía y la ponen y todo el mundo tiene la foto suya del periódico? Sí. Entonces eso no es nada. No, yo lo preguntaba porque como... ¿Le hacen brujería lo que usted cree? Sí, pastor, digo, sí. Hermana, lea la Biblia lo que dice... Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Entonces, Romano 8 dice, en una forma bien clara, que no hay condenación para los que... No hay maldición para los que están en Cristo, entonces... Gracias, pastor. El Señor le continúe bendiciendo. Dios le guarde y le bendiga. Última llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Nomás quiero... no quiero oírle, si quieres que lo escuche por el radio o por la televisión. Cuando oímos la palabra lenguas angelicales, ¿cómo podremos saber si son angelicales si nunca hemos...? Eso usted no lo sabe. Eso usted no lo sabe. El que habla lengua ni siquiera sabe a veces lo que está hablando, y lo habla para edificarse a sí mismo. Así que esa pregunta, esa respuesta, ni usted ni yo la sabemos. ¿Ok? Dios le bendiga. 15 segundos le quedan. Buenas tardes.